mami, yo quisiera quedarme, pero en la calle me llama. No me esperes que vengo tarde, en la calle está que arde. Abre el tabaco y párate en la esquina para comprar medicina, viste en red y la carabina. Si ves nebuleo, dale el tirador propina, que nos espera en la página. Dile que no se metan en el caserío, dile que no vacilen con los míos, dile que soy loco con el desafío y que a la hora del tiroteo lleva.